Simplemente sea tomada con humor. Esto fue Day Tripper. Hasta mañana. En lugar de una bandera, tenemos una banda. En lugar de fronteras, tiramos abajo los límites. En vez del territorio, tenemos un sonido. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Del rock. Rock and Pop News. Saber, saber es poder. Se registran importantes incidentes con los trabajadores del Banco Ciudad que protestan frente al Congreso. Los empleados quisieron tirar las vallas y la policía respondió con gases lacrimógenos. Los empleados rechazan que el Senado convierta en ley la iniciativa que dispone el traslado de los depósitos judiciales al Banco Nación. La justicia permitió que Rodrigo Layena Barrios pueda manejar el Tribunal Número 3 de Mar del Plata, el mismo que lo condenó a 4 años de prisión por el crimen de Yanina González, no hizo lugar a un planteo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El tandilense Juan Martín del Potro, afectado por una tendinitis en la muñeca izquierda, anunció esta tarde que jugará la semifinal de Copa Davis ante la República Checa entre el viernes y el domingo. Gente sexy, archivos del pasado. Algunas cuestiones definen la identidad de los programas. En el Día del Maestro invitamos a Cato el Ninja Blanco. Hugo Kill es no solamente luchador, digamos, ¿no? Muchos lo hemos conocido por Cato el Ninja Blanco, por el Pibe 10, también es doble de riesgo, trabaja en FX Stunts. Contemos el momento en el cual casi morís haciendo el Pibe 10. Está peleando con Morgan, yo lo arrojo afuera de una patada voladora, lo saco fuera del ring y desde abajo del ring digo, bueno, ahora me tiro, me hago el vuelo del ángel, que es una de mis especialidades, venir a pegar el salto y que tipo caerle arriba y tratar de liquidarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando voy pico a la soga de enfrente para tomar distancia, ¿no? Hay un frente X donde me está esperando esta persona. Y tengo que ir al contrario para resortearme la soga, volver, y ahí sí pegar el envión, pasar por sobre las sogas volando, sin tocar la soga, y caerle al tipo arriba. Cuando voy y reboto en la soga contraria, me patino, pues estaba muy transpirado y había mojado el piso, me patino y tardo, hay un impasse, o sea, hay todo un tempo esto, ¿no es cierto? Que tenés un tempo para hacerlo. Me resbalo y rompo ese tempo. William Bu estaba apoyado en la soga por la que yo iba a saltar y la estaba bajando, porque era un tipo grande, más de 120 kilos. La estaba bajando y contándole al que estaba abajo, como tiene que ser. Ahora, ¿qué pasa? Como yo tardo, él ve que no hay acción, gira. Y cuando gira, levanta el brazo y levanta la soga. Y yo venía en el aire en ese momento. Con mi cuerpo ya había mentalizado y medido la medida anterior. Claro. Cuando estoy pasando, la punta del pie toca la soga y me voy directamente en vertical, caigo de cabeza, en vivo, al piso. Te podrías haber matado. Ustedes están vistiendo un santo de madera, hijos de... Estás preparándote para trabajar una película con Steven Seagal, ¿no? Una película en la cual va a laburar Steven Seagal. La idea es venir a rodar acá... calculo que el mes que viene, el mes entrante en octubre. Para, siga viene a la Argentina. Sí, es probable que venga. Que... Ay, Dios, vos lo querés matar. Voy a dar una carpa. Poné la cortina, poné la cortina. Bienvenidos a Gente Sexy. En el día de hoy llegamos, entramos al estudio y de repente nos pusieron un zapito. ¡Vamos! ¿Eh? Sí. Como el que tenía, estaba en el otro estudio, estaba en el estudio de Day Tripper, ¿no? Claro, es de ellos. Sí. ¿Qué lo vengan a buscar? Lo pusieron acá, lo pusieron ahora acá. Nuestro. Sí, no, no, pero bueno, nos pusimos a jugar con el Tucu que tiene monedas. Sí. El Tucu tiene monedas de 2 pesos. Capo, claro, total, felicitaciones. Sí, sí, es que ahora estás laburando en tele. Claro, bueno, algo tiene, ¿no? Mira, llevo todo. Y nos colgamos jugando, me copa, ¿eh? Sí, está bien, en todas las tandas vamos a jugar. Es nuestro Angry Birds analógico. Claro, totalmente. Estamos jugando ahí a nuestro bien. Nuestro querido Zapito. Bueno, vamos, gracias por todo, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Eh? 50-0, 50-10. Vas ganando vos, bien. Vas ganando vos. Lo que pasa es que necesitamos una moneda más grande, ¿no? No sé, porque es como una ficha grande. Es como un tejo así, pero... Igual jugar con moneda de 2 pesos al tejo es como jugar con el Barcelona de la Play, ¿no? No, te creas. Me desafío tirar con una moneda de 2 pesos y yo con una de 10 centavos. Me gusta la intención de querer arruinarlo al Tucu, eso pero, lo sí, eso fue lo único pero, que sí, lo sí. Como el orto, capaz, no, pero, no salió, pero lo que importa, chico. Sí, lo mejor. Les pido disculpas. No, igual le presté monedas de 2 pesos a Clemente también. No sé que no vamos a igualdad de condiciones. El coso este, el sapo, es muy de post asado de domingo, familia. Yo nunca vi un sapo en mi vida, perdónenme. Yo solo lo vi. El programa de Fantino estaba en casa de remate, vi sapos, únicamente. En casa de alguien nunca vi un sapo. Esto es lo que te compras y decís, boludo, no, qué bueno, todos los domingos vamos a jugar y lo dejás ahí muerto de risa, todo lleno de bombos. En los agujeros. Sí, y modo, no, y un día viene tu germo y te dice, dale, pongamos las macetitas en cada agujerito. Claro, ¿no? Y ya está, y no lo usas más. Sí. Es como el metegol también. El metegol supongo que te cebas o la mesa de ping-pong. Y a los 2-3 años en general tenés a tu mujer con las manos en jarro y te dice, ¿cuántas veces usaste esto? Claro. Está juntando mugre esta mierda acá por, ¿no? Vendí la moto, maestro. Vendí la moto, me compré una moto hace 1 año y medio, no la usé nunca y la vendí ayer. A mí me da tristeza. A mí, que no es a mía. A mí también me da tristeza, Yo la veía, pues la llevé al lugar donde la vendía, la concesionaria, la dejé ahí. Y como todavía estaba cerrada, me fui a tomar un cafecito al lado y la veía ahí, como diciendo, ¿me vas a dejar acá, papá? No. Y yo, sí, ¿dónde crees que te dejé? Dicen que bajó las lucecitas adelante. Sí, es que no tenía más batería, ¿eh? En realidad tenía que ver con por eso. Tiene las cubiertas desinfladas. Soy un hijo. Te dejaste estar. Escuchame una cosa, Tucu. El sábado nos vamos a juntar a ver a Maravilla Martínez. Sí, sí, no. Ese plan de hombre. Testosterona por todo. Viene Fabro también. Viene Fabro. Ah, bueno. No es tan plan de hombre. Viene Fini. ¿Vos vas a venir? ¿Qué venís a hacer? No entiendo. Bueno, viene Fini. ¿Vas a ir? Nos vamos a juntar a ver a Maravilla Martínez. Seguramente nos vamos a juntar antes. Sí, ¿no? Vamos a jugar con la PlayStation tuya. ¿Vas a jugar con Barcelona, maestro? Y si no, porque si el lunes me vas a dar más a toda la apertura del programa, porque juego con el Barcelona. Mi idea es darte más en la PlayStation sin el Barcelona. ¿Con quién querés que juegue? Decime ya ahora, con compromiso al aire. Vale, quiero opinar. Me gusta. Gracias, Vale, por participar. ¿Con quién querés que juegue, Vale? A ver, Vale, yo basta, señores. No sé, la verdad, qué equipos participan en la PlayStation, pero no se puede hacer tipo un random. Un loto, así. Un sorteo. Un sorteo y sin Barcelona, esa es la idea. Los dos están a riesgo de que te toque cualquier poronga. Pero ¿sabes que está bueno? Sí, que me gusta eso. Me gusta la terminología técnica que usó para jugar al PlayStation. Estuvo muy bien. La onda es poner, como a varios equipos poderosos, alguno medio pelo. Sí, sí. ¿No? Le pones al Inter, al Manchester United. Y pones Independiente. No, porque tiene que ser competitivo. Pones al Fenerbahce. Claro. Entonces, si te toca, te toca. Me parece buenísimo. Pero no vale poner al Barcelona, porque el Barcelona es de ladrón. ¿No? Es de hijo único. Pero o escuchame. Peor, hay algo peor que el hijo único. El hijo único con todas mujeres en la familia que lo miman porque nació lindo. ¿Y de qué hablan cuando están jugando a eso? No, no se habla. No se habla. No se cuentan intimidades de sus corazones masculinos. Lo único que se habla es como... Deja de pegar, hijo de puta, dale, deja de pegar. No tenés cara, hijo de puta, ¿eh? No, esas. Es como, está el reclamo velado y en el fondo hay una intención de la mala onda. Lo que pasa es que la idea es que no se corte. Entonces, ¿sabes qué sucede mucho? No estoy entendiendo. Sí, hay mucho resentimiento. A mí la bronca que me agarra cuando me hace un gol con el Barcelona, arrancando con Messi desde su área hasta el otro arco, es posta, te juro que me da ganas de irme. ¿Ustedes se dan cuenta que no es que es un programa para dos, no para tres? No, hombre, estás confundidísimo. Porque si vos tenés, a ver, hay dos personas que están jugando una contra otra. Te lo voy a recordar en el siguiente que no está jugando esas dos cosas es como ver jugar a los fichines. No, el siguiente está preparando el Fernet. El siguiente prepara el Fernet, tiene 5 minutos para preparar un Fernet, para 3. Dice un oyente. Es un chiste, genial. Un oyente dice en Twitter. Disculpen la palabra, pero Barcelona y Real Madrid en la Play es de trolo. Che, te tranquilizás. Bien. Te tranquilizás. Sí. Bien. Yo lo que digo es que podemos hacer lo siguiente. Pongamos equipos medio pelo, equipos buenísimos. Metamos un Barça y un Real. Al que le toca. No. Si te toca a vos, no quiero. Va a ser feliz. No vas a querer perder. Y metamos Atlético Tucumán. No me gusta porque jugar con el Barcelona también es una. Es como hacerle una nota a Darín. ¿Eh? Es como organizar un cumpleaños multitudinario. Claro. Te puede salir mal y es un fracaso. Entonces es como le vas a hacer una nota a Darín. Si no te sale bien, te querés matar porque a todo el mundo le sale bien la nota con Darín. ¿Entendés? Entonces, jugás con el Barcelona, tenés que ganar. Y ahora, estas festividades de testosterona de hombre niño, ¿se hacen en casas de soltero o en casas donde también hay una mujer? En mi caso, yo vivo solito, así que. Claro. Vamos ahí. ¿Vos, Clemen, lo harías en tu casa? ¿Qué cosa? Invitar amigos, play y pasar a hacer todas estas cosas que hacen en lo del Tucu. Lo haría, pero no tengo play. Claro. No tengo ningún dispositivo para jugar a ningún jueguito. Nos compramos eso entre ahí pifiamos. Pero vos te pensás que yo soy tarado, ¿no? El Tucu. ¿Por qué? Era con comprar una play entre los dos y que quede en la casa del Tucu. Pero ¿cómo la ves? La propuesta me la hiciste vos. Me estás jodiendo. Pero yo quería testear tu calidad humana. Yo te digo sí. Si me decís queda en mi casa, también te digo sí. Mentira. ¿Qué vas a decir? Sí, bueno. La compramos entre los dos. ¿Queda en tu casa? Queda en mi casa. Dale. ¿Cuándo la compramos? Sí. Ahora, en la primer tanda. En la primera compramos una Play 3. Compramos una Play 3 en la primer tanda de Mercado Libre y queda en tu casa. Esto es un juego. Ramón Díaz decía, si gana el campeonato le regalo una camioneta. Que es el mismo puro. Sí, es real. No van a gastarme 3 lucas en algo que no voy a usar nunca, una carta de la FIP. Ah, sí. Son muy veloces. No vamos a comprar nada, ninguna pregunta. Mentira, ¿qué vamos a comprar en Mercado Libre? Con factura. Otra cosa que hay que medir en las reuniones de amigos donde hay Fernet por medio de PlayStation. Mi amigo Andrés que me vendió la bici, dice que me vende la Play 3 a precio de amigo. Listo. Andrés, ahora Andrés, comunicamos te quiero mucho, mañana hablamos. No, ahora hablamos en la tanda. No, mañana hablamos. Escúchame, otra cosa que hay que medir cuando se juega la Play con Fernet y con amigos es la intensidad del festejo del gol. Porque eso hace calentar mucho al otro. Es como, te meto un gol, me levanto del sillón y te lo canto. Nah. Sos una persona horrible. No, yo prefiero que me lo canten porque indica que realmente hay como una cosa de que me querías ganar porque me considerás superior. Le quiero preguntar a Fiorella, ustedes, las chicas, ¿no? Digo, no se juntan a competir por algo, ¿no? Porque compiten todo el tiempo. Sí, básicamente entras a cualquier lugar donde haya otra mujer y ya estás compitiendo. Ya se están odiando, ya se están. Pero no tienen eso, ¿no? La cuestión play y todo eso, no hay nada. No, es demasiado directa, me parece, es demasiado cara a cara. Lo nuestro va más por abajo, más disimulado, más elegante. Esto tiene una raíz, digo. Calo, me estoy muriendo con la página de tensa abierta. Sí. También te la deja en... Sí, es un genio. No, pero es que es un momento histórico, después lo vamos a hablar al aire. No sé, mi novia juega al buraco con amigas. Al buraco. Por ejemplo, ¿vos no jugás al buraco con tus amigas? No, nunca me pasó. Sí, otras cosas en verano, quizás, pero nunca con violencia. Siempre era como, ganaste, mirá, ganaste. Qué poca onda, uno juega para eso, tiene que pasarla mal. Creo que lo que ustedes están planteando con la Play, a ver si lo entiendo bien, nunca jugué a la Play porque no puedo coordinar las dos manos a la vez. Sí. Es lo mismo que pasa cuando juegas al tag con amigos. Saca lo peor de cada uno. Ese es el punto. No, lo peor de cada uno es juntarte con amigos a jugar al tag, ¿no? Además, sí, bueno, yo lo hice varios años. El punto es, si de hecho, dejé la universidad por eso. Me voy de acá, no lo puedo creer. Llevamos el tag. Colmo en la un tremendo entretenimiento de garcha, decían en una. Exacto, tú eres gordo también. Sí. Una buena explicación. El punto es. Y saca lo peor de vos. Saca lo peor de vos. Si no querés conocer a tus amigos, jugate un T1, tranca. O el estanciero. Tranca. Ni siquiera dominar el mundo. Jugate un T1 con las tarjetitas. Sí. Y vemos. No. Es lo peor de Martín Feldman. Es lo peor, terminás peleado por mucho tiempo. Porque es. Ok, nos complotamos con todo. Habla mucho de personalidad. No, pero habla mucho de personalidad. Porque en un momento, cuando la partida dura 7 horas, por ejemplo, cosa que puede pasar, hay uno que pierde. Y encima son abstemios. No lo puedo creer. Exacto. 7 horas de TEG. Y encima das cuenta que tomando coca, ni siquiera la. Eso sucede. Estamos perdiendo parte de nuestro público, ¿no? Que ya de por sí no es tan numeroso, pero sí, tremendo. Ha pasado. Jugábamos con modificatorias, ese era el problema, por eso se hacía tan. ¿Cuáles eran las modificatorias? Las modificatorias era que usábamos bombas y cosas del 2, pero sobre el 1. No, claro, no se entiende nada, no entiendo nada. Realmente hay gente que está entendiendo esto, te quiero decir. Están en nosocomios, pero claro, sí, o en un ciber. Lo sabemos. Estamos de acuerdo, dice Ezequiel Arbonos en Twitter. Estamos de acuerdo que lo peor que te pueden hacer cuando estás jugando a la Play es que te la apaguen de bronca si van perdiendo. ¿Quién es? Den vuelta el tablero de TEG. Fini nunca jugó al tech, pero sí jugaste al beer pong, ¿no? Y varias veces al teto también, maestro, sí. Y a la piragua. Sí, claro, piragua, un gran juego del Little Park, Y los juegos esos más de post asado, como decía antes, o de verano, tipo generala, y los que son parecidos a la generala, cartas. Sí. La violencia en ese tipo de juegos de mesa, ¿cómo se regula? El chancho va, por ejemplo, lleva la violencia automáticamente, porque exige una cierta violencia. Me gusta cuando hay violencia, me gusta cuando alguien me gusta cuando alguien se enoja en serio por jugar a uno de esos juegos. A mí me pone muy mal. O cuando jugás al fútbol con amigos, ¿no? Y de repente sucede eso, que se corta la amistad por 10 segundos. Hay como un lapsus. Tremendo, ¿eh? Y decir, no vuelvo a ser amigo de este pibe nunca más. Claro, sí. No vengo más. ¿Viste, Caruso? ¡No dirijo más! ¡Me tengo que pelear con todos los negros! Bueno, lo mismo. En términos generales, pues, si se va a jugar al chancho va, o juegos que requieren cierto chancho tipo de violencia, sí. Yo recomiendo, es lo que hago yo, por lo menos, guardar los cuchillos trasmontina en algún lugar. Seguro. O lejos, al menos. Dejar solamente los sin filo, los de untar manteca, que eso, digamos, mal que mal. Sí. Es más difícil, la situación de violencia en el juego es difícil, porque aparte a mí lo que me genera es, el que se calienta además, me genera más ganas de seguir chicaneándolo para que se caliente. Yo nunca te chicaneo. No. Yo no te chicaneo. Yo te gano bien, te gano, te juego en Fenerbahce contra Barcelona, te gano. No. Yo no tengo play, no juego nunca. Yo te gano, vos te calentás porque estoy jugando con el Barcelona o por alguna otra cosa, y si veo que estás caliente y la vena te hace así, te voy a chicanear. En nuestro programa tenemos un montón de cosas hoy, ¿eh? Vamos a tener una maravillosa entrevista telefónica, vamos a tener a Pablo Martín Fernández con novedades de tecnología, vamos a tener al astrólogo Joe Fernández, con sus consultas de amor, de sexo, de trabajo y de lucha. Libre. 535-7665, pueden llamarlo. Les hago un solo planteo, sí, si se ponen los huevitos y juegan al tech, yo voy el sábado. No, pero no vamos a perder la pelea, porque los partidos de play duran 10 minutos, el tech dura mucho más. ¿Por qué no venís igual? Venite. No. Viví la experiencia de juntarse con gente que juega otra cosa que no sea el tech o el jenga. Mira. El jenga. Otra cosa que tiene este programa, como siempre, es maravillosa música. Como dijo Paul, Get Back. Bienvenidos a Gente Sexy, arrancamos con los Beatles y tenemos de todo. Get back to where you once belonged.

Bueno, estoy con Vigo Mortensen, que me está recibiendo en un hotel. ¿Qué te lleva a elegir un proyecto aquí en Argentina? Por crianza, me siento vinculado a la Argentina y siempre me siento en casa cuando vengo acá. Y cuando empecé a tener una carrera como actor, siempre pensé que sería interesante alguna vez, si tuviera suerte, trabajar en Argentina. Gente sexy. Momentos del pasado. Rock and Pop 95.9. En Eisenbeck creemos en la importancia de lo verdadero, en la pureza de los ingredientes, en ser fieles a una tradición de más de dos siglos haciendo la misma receta. Porque los verdaderos amigos merecen la mejor cerveza. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% malta. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Estamos todos del otro lado. La poderosa Roque a su nuevo disco en velocidad. El viernes 14 de septiembre a las 21 horas. Conseguí las anticipadas con descuento por sistema Ticketek o en las boleterías del lugar. La Monteosa. Viernes 14 de septiembre en The Roxy Live. Niceto Vega 5542. Siempre la vas a ir a buscar. Apertura, apertura, apertura. Gran comunidad es apertura.com. El punto de encuentro, referencia y acción. Apertura.com. Gente que hace. Reggae Nacional se renueva y llega a la Trastienda Club. Contravoz presenta su segundo disco, Actor Espectador. Viernes 14 de septiembre. Entradas anticipadas más disco en Locuras, Loco Pro, Crossover y en La Trastienda. La nueva voz femenina del reggae. Contravoz en La Trastienda. Es una producción Junco Discos. Para más info, contravoz.com.ar. Compra, vende o alquila tu próxima casa en argepro.com. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, el último adiós a Blanquita. Familiares y amigos despidieron a la hija de Pampita y Benjamín Vicuña en medio de un infinito dolor. Además, Máxima nadó 2 kilómetros para una carrera solidaria y Guillermina Valdés enamorada volvió a brillar en las pasarelas. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Buenos Aires Funky Soul Festival. Willy Crook, Tony 70, DJ Nico Cota, Reiva, Suprafónicos. Buenos Aires Funky Soul Festival, 14 de septiembre. Niceto Club, Willy Crook, Tony 70 y muchos más. Anticipadas en Ticketek y en Niceto. www.buenosairesfunksoul.com.ar. El espacio no tiene fin. Este sí. Fin del espacio publicitario. A la gente sexy no le importa lo que piensen los demás. La gente sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy cuando no me importa. Me siento sexy porque no me importa. La gente sexy. Bicicletas interpreta a gente sexy. 16 y 27, 25 grados 1 en la ciudad de Buenos Aires. Pueden dejar mensajes al 40 10 83 20, porque hoy viene nuestro querido astrólogo Joe Fernández. Y bueno, la columna, usted sabe, ¿no? Usted sabe de qué se trata. Recién hablé fuera de aire con uno de los actores que más admiro y respeto, y él creo que lo sabe porque se lo he dicho muchas veces, sobre todo los actores jóvenes, ¿no? Me parece que es muy difícil para un actor tener la trayectoria que tiene Rodrigo de la Serna, siendo un pibe, no sé, 35, 36 años, como mucho. Espero no estar agregándote años, Rodrigo. Aquí Clemente Cancela, ¿cómo estás, querido? No. Lo que sí me has agresado es el ego, digo, me he inflamado un poco y te agradezco muchísimo, Clemente. No, pero aparte lo sabés, ¿no? Porque muchas veces te hice notas en la época de CQC y la verdad que siempre tuviste una predisposición increíble, loco, y me parecía como muy copado de tu parte, una humildad muy sana. Che, te quiero preguntar por el programa nuevo, por Tiempos Compulsivos. Sí, cómo no. Arrancó hace un par de semanas, yo vi el primer capítulo en el cual vos laburabas un montón. Me sorprendió mucho el nivel del elenco, un montón de pibes de teatro también que quizás no son tan conocidos. Básicamente, ¿qué es lo que te gustó del proyecto? Es la primera pregunta que tengo para hacerte, la más general de todas, ¿no? No, justamente eso, ¿no? Primero repetir con un equipo técnico y artístico como yo laburé en El Puntero con todos ellos, sí, con Daniel Barone a la cabeza, y bueno, Zapino en fotografía, nada, son unos profesionales de lujo, y la verdad que nos llevamos muy bien. Eso ya me interesaba. Después el tema, los libros de Javier Dolce, que ahora se ganó el Ace de Oro, ¿viste? Sí, ¿verdad? Sí. Él me dirigió en Lluvia Constante y sabía que, nada, es un gran dramaturgo, además es un gran director, sabía que él iba a saber reenfocar muy bien este tipo de problemáticas. Y el elenco, como bien vos decís, bueno, con Fernán Mirás, yo lo admiro muchísimo, él es uno de los grandes actores que tiene este país, es de una sobriedad, de una precisión impresionante. Paola, que la está rompiendo, esta de Gloria, que increíble lo que está haciendo también, y toda la gente de teatro, que decía, ¿no? Guillermo Arengo, Pilar Gamboa, es un elenco, un equipo de trabajo muy bueno, y encontramos un punto de laburo muy muy interesante que no siempre se da, ¿no? Y no te pierdas el capítulo 2, que me parece que es mejor que el 1 todavía. Bien, hay algo que me gustó mucho de lo que hacías vos ahí con este personaje Esteban, que tiene como esta cuestión con la mitomanía. Es una cuestión muy intensa y no puedo dejar de relacionarlo, por más que no sea lo mismo, con tu personaje en Lluvia Constante. También hay una cosa muy intensa en lo último que estuviste trabajando. ¿Te gusta ese registro también? Digo, ¿te gusta esa clase de personajes que se les nota todo desde lo físico también? Sí, digamos, es como una especie de encarnación artística que me está tocando ahora, ¿no? Estos personajes muy viscerales y muy intensos. ¿Qué sé yo? ¿Son coincidencias o casualidades? ¿O los productores te ven haciendo un laburo y después te llaman para algo parecido? No sé con qué tendrá que ver. Lo que sí me interesa a mí es, nada, me parece muy loable y muy muy interesante trabajar este tipo de personajes. Es algo que para una es un banquete, ¿no? Un personaje tan intenso, tan profundo y con tanta expresión, es algo que alguien difícilmente hace que no como actor, ¿no? Sí, hay una cosa también, me parece, le cuento a los oyentes si recién están prendiendo la radio, estamos hablando con Rodrigo de la Serna. Vos también tenés, como me parece a mí, una facilidad con el humor, me parece que es algo que te sale y te sale bien, y el humor, depende de donde uno lo ponga, puede adquirir un cariz dramático muy interesante, y me parece que acá también lo podés llegar a meter. Sí, de hecho, lo vas midiendo, digo, ¿no? Eso porque para que no se te vaya para otro lado. Totalmente, bueno, empieza a aparecer cada vez más, cuando uno se va soltando, relajando y entra en un código. Ahora ya estamos filmando el capítulo 8, ponele. Sí. Del 8 al 12, estamos laburando esa franja, y empiezan a aparecer pues, estos matices y estas posibilidades ya de una manera más contundente, ¿no? Y sí, el humor siempre salva, ayuda a contar, a comunicar las ideas y lo que uno tiene que contar de este tipo de programas, y eso, a veces cuando aparece el humor en situaciones tan trágicas puede llegar a ser más perturbador. Sí, totalmente. Pero es lo poco que le quedan a estas personas a veces para sobrellevar sus vidas, ¿no? ¿Vos te planteas tu carrera, Rodrigo, en términos de qué me conviene más en este momento, si me conviene laburar porque es laburo y punto, o...? Sí, en términos estratégicos no en este momento de mi carrera, por decir, me planteaba qué me conviene más y qué no, pero en realidad me parece lo que rigió mis decisiones fue el deseo, y eso, y básicamente, ¿no? O algo más intuitivo, dónde me veía más, dónde me veía mejor, o qué ganas tenía yo de expresar en cada momento. A eso sí fui muy muy fiel en toda mi carrera, a las ganas de trabajar con determinado elenco, determinado guión, con determinado personaje. En algún momento, digo, más allá de la cuestión actoral, había una cosa que es más artística, si se quiere, más renacentista. Me acuerdo alguna vez, hace muchos años, fui a un bar... y estaba tocando una banda que se llamaba Cabo Verde, y vos estabas tocando con ellos. Sí, bueno, ahí nació el Sotivenco también, claro. Que fue una banda de tangos, de milongas y de candombe, que, claro, yo empecé a tocar con ellos, yo toco la viola desde hace muchos años, sí. Y nada, un amigo, estaba recorriendo los bares, músico callejero, lo acompañé varias veces, y ahí empezamos a juntar y a fusionar un poco la milonga con los tambores y con el candombe. Y nada, fue maravilloso ese proceso de pasar la gorra a los bares. Eso está buenísimo. A tocar en México y Brasil, o en el Tazo todos los sábados, fue un un proceso de 6-7 años que fue maravilloso, ¿no? Rodrigo, no te quiero hacer perder mucho más tiempo, lo único que te quiero preguntar es una cosa que a mí siempre me interesa de los actores, y es ¿cómo son 5 minutos antes de que se prenda la cámara o de salir al escenario? Viste que hay como dos fantasías con respecto a los actores. Está el actor, para aquel que no es actor, te lo digo, ¿no? Sí, está el actor que te imaginas que está 2 horas antes, ya completamente convencido de lo que tiene que hacer y como ya llorando, si se quiere. O después tenés el otro que está haciendo chistes, se prende la cámara y se transforma. Sí. ¿Qué tipo de preparación le pones vos? Digo, porque la verdad es que a mí me sorprende la verdad que hay en todo lo que haces. No, mira, en mi vida me ha pasado de todo, doctor, y por momentos necesitaba muchísimo la concentración, ¿no? Minutos o horas antes, inclusive de alguna escena importante o de alguna obra de teatro, necesitaba muchísima concentración. Ahora la función es, en su vida constante, por ejemplo, vamos por la función número 378, sí. Y ya, digamos, ya sabemos bien este corrido, ya nos conocemos, hay mucha intimidad con Joaquín, sabemos bien todo lo que tenemos que hacer. Y es, bueno, ni nada, es salir a la cancha y listo, ¿no? Ahí sucede todo y sigue sucediendo y sigue apareciendo novedades y sigue siendo maravilloso, pero no estoy tan inseguro como para plantearme tanta introspección, ¿no? Rodrigo, acá un amigo me manda un DM en el Twitter, ¿no? Y me dice, en Sono se hacen, era genial lo que hacía Rodrigo, muy gracioso. Ah, qué programa era ese, sí, estaba buenísimo. Eso estaba buenísimo. ¿Qué pasa? Que el Twitter y los Facebook míos no son, ¿eh? Ah, bueno, está bueno aclararlo eso, ¿no? Y negro, porque la verdad es que me llevé unas desagradables sorpresas, ¿no? Hablando de mi hija, mi persona ahí. Nada, el Twitter de la Serna no existe, no tengo Twitter y no tengo Facebook. Un Facebook muy lindo que es del fan club, que lo respeto y lo acompaño, y las chicas son divinas, pero tampoco tengo Facebook, ¿eh? Bueno, está bueno que lo aclaremos porque aparte lo que te pasa a vos le pasa a un montón de personajes conocidos, ¿no? Que de repente sí. Pero ¿cómo? Yo hablé con vos. No, yo no hablé nunca con vos. Sí, soy tu amigo, te dicen por la calle. ¿Te acordás de mí? Claro, yo soy el pollo Ricardo. Escúchame, Rodrigo, acá Fiorella Sargenti te quiere hacer una pregunta. Sí, dale. Preguntita. Vos el año pasado ya hiciste Boxeador en Contra las Cuerdas. Y ahora tenemos película de boxeador, novela de boxeador, Maravilla en el Bailando. ¿Te pasa de chusmear estas nuevas ficciones con boxeadores y decir, mirá, a ver cómo lo hacen otros? Sí, aparte que pasa una vena. Sí, claro. Bueno, todo empezó ahí, ¿no? En realidad. Con el proyecto este trunco de Buenavena, que me preparé durante un año y borré 15 kilos de músculo para algo que no sucedió. Después vino Contra las Cuerdas. Y ahora pego un poco Soy tu hombre, porque bueno, lo conozco a Luciano, compartimos entrenador de boxeo, y Joaquín también, digamos, se entrenó con Charly Rodríguez, nuestro entrenador de boxeo. Eso lo veo un poco, a Maravilla siempre, ojalá lo noquee a Chávez, porque si no, no le van a dar la pelea. Sí, totalmente. Me interesa el boxeo, la verdad que me gusta bastante. Es re loco eso, viste, que con los boxeadores argentinos pasa esta cuestión de que si no noqueaste la roban, viste, a Maravilla ya le pasó alguna pero vez. Sobre todo con claro, imagínate que es esto de un gran campeón mexicano y hay muchos billetes atrás de todo, hay mucho interés y así conviene el mundo del boxeo que Maravilla Martínez sea campeón, ¿viste? Claro. Entonces es muy difícil, pero bueno. Ahí vamos a estar el 15 de septiembre bancándolo a Maravilla. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te veo en Facebook y... Sí, te voy a mandar un saludito. dale, abrazo enorme, Rodrigo. Muchas gracias, loco. Chao, querido, un abrazo. Chao, Rodrigo Lacerna pasó por Gente Sexy. En instantes tenemos astrología con Joe Fernández. Sí. Tecnología con Pablo Martín Fernández. Sí. Basta de Fernández. Noticias con Calo porque ya vi un título y me volví loco. No voy a hablar de nada. Maestro, lo vas a hacer. Por favor. No voy a hablar de nada. Te tranquilizas. Por favor. Y además, esto es muy lindo. Muy lindo. Sí. Esto para muchos fue uno de los primeros discos que escuchamos de DCDC, porque teníamos 13 años y era lo que después te llegaba. Después los otros, pero claro, este estaba muy bien. Obvio. Este es mi favorito con Brian Johnson, del disco de Razor's Edge. No sé si habría con este tema, no, habría con Thunderstruck, me parece. Thunderstruck, sí, claro. Are You Ready? We'll be right back.

El clásico de El Cronista llega renovado, con más de 14.000 datos y la radiografía de todos los decision makers de la Argentina. Empresas líderes, embajadas y sector público a fondo. Reserva en tu kiosco la edición especial de ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? En el mercado argentino. Un número de colección. Beta Madre en Niceto. Jueves 13 de septiembre, 21 horas, Beta Madre presenta No Control. Invitados, Arma. Dejate llevar. Anticipadas en Niceto y Tiquetel. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente que canta. Como el orto, tucumano. 16:48, 26 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Acá un oyente nos pone en las redes sociales que se subió un taxi y está escuchando Gente Sexy. Espectacular. Me conmueve, sí, al amigo del taxi. Señores, ha llegado el... Perdón, no me quiero olvidar de una cosa. Llamen al 4535-7625 para consultar al astrólogo. Bien. Joe Fernández va a estar con nosotros en instantes, con toda la verdad sobre tu futuro. Recién pasé. Que viene, ¿no? Sí, se confirmó que viene. Pasé, atendí el teléfono, me agarró una loca. Que quiero salir, que necesito la solución para mis problemas, que mi vida depende de hablar para un poco. Bueno, tiene razón. Ahora vas a salir con Joe. Tiene razón. Sí, tiene razón, por supuesto. Tiene razón. Llamen al 4535-7625. O graben sus mensajes, lo pueden grabar con su voz o mandando un texto al 4108320 para que se además todo así. Nuestras chicas de producción son de las que te mandan un besote, un beso grande, sí. Un beso, te dice. Prefiero que manden un beso grande antes que un besito grande, ¿no? Sí. Las noticias con Calabria. Sí. Ay, puta madre, te tipo de vuelta. Sos muy malo jugando a sapo, te quiero decir antes que arranques. Peor que Joe Fernández no soy jugando al sapo, perdón. Arte, arte, arte. Belén Francese expone sus obras en la Beluart. La Beluart. Sí, ayer abrió sus puertas a una boutique donde se exhibe el Beluart, que son como unos corazones. Están hechos, o sea, se pone témpera en las posaderas y se apoya en un papel. Y pinta con fotos de corazón, ¿no? Famoso y ¿cómo una es foto, que dijiste que se pone témpera en el culo y lo claro, así sería más interesante. Había uno que pintaba con la... ¿No? No sé si se acuerda. No. Claro, está el que pinta con los ojos, viste, que escupe. Era muy bueno igual el chiste, ¿eh? Pasó sí, lo dejé pasar bajo, para abajo porque me parecía como mejor. Sí. Pablo Picasso. Sí. Fácil. Bien, así que le decíamos lo mejor desde acá. Ya triunfó en la poesía, triunfó en el baile, seguramente triunfó en el arte, ¿no? Sí. Un país de boludos, así que... Se tranquiliza. Tranquilo, Carol. El mago sin dientes va a la justicia por la famosa pelea en Crónica. Pero esto pasó hace 5 años. Hace 2 años. Pablo Cavaleiro, vamos a darle su nombre de pila de una vez por todas, fue citado nuevamente por la justicia para brindar declaración como testigo tras la recordada pelea entre Torri y Carlos Mandia en los estudios de Otra cosa, nada que ver con su pelea con Ricky Maravilla. Es verdad. Gran pelea la de Torri y Mandia. El mago sin dientes que... No me pegué más. Él se corre, ¿no? Él no tiene pelo, él no tiene dientes porque le pegaron los dientes porque hizo un truco y no lo pudo terminar. No, realmente. Esto fue así. Él fue al programa de Siempre Sábado, uno de esos programas, sí. Se peleó con Ricky Maravilla. Ricky Maravilla le pegó un tortazo a mano abierta que no puede romper ningún diente. Sí. Y él de ahí arrancó diciendo: no, sacate los dientes. El mago sin dientes. El mago y sin quedó dientes. Su nombre, el mago sin dientes. ¿No es hermoso realmente llamarse el mago sin dientes? Sí. Como, no sé, no se me ocurre nada mejor. Sí, se me ocurre uno si el conductor sin pierna, pero no lo voy a hacer porque la gente se ríe y me dice que soy un hijo de puta. ¿Qué pasará con Tinelli en 2013? El cabezón coquetea. El cabezón coquetea. Con varios canales. Así que veremos seguramente. Va a seguir ahí. Ayer quedó cuarto. Vieron que en la tele esas cosas son... ¿En serio quedó el último cuarto? Año de Tinelli. Locura igual, ¿no, J? Es el último año de Tinelli. Le ganó 6-7-8. No, no va a pasar, chicos. No va a pasar. Déjense de joder. Ya lo vimos 20 veces esto. Chinos locos venden... Tienen, perdón, máquinas expendedoras de cangrejos vivos. No. Es un dato no menor, tampoco mayor, ¿no? Que vas por la calle y hay un... Hay máquinas, pones una monedita, un billetín y te tira un cangrejo vivo. ¿Pero qué? ¿Traías para comértelo? ¿Cómo? Claro, pero puedes correr, exacto. Presionar un botón y esperar a que la cajita con el cangrejo vivo en su interior caiga en la base de la máquina. Horrible. Así que, bueno, ahí hablando de cangrejos vivos, la ex viceministra de Costa Rica, la recordamos, tocándose en un video. Sí. ¡Qué lindo! Sí. Ah, muy lindo. Sí, sí. Todo esto es tuyo. Gracias. Famosa por un video íntimo dedicado a su exnovio y destituida de su cargo por una denuncia de acoso en 2009, posó desnuda en la revista Interview. Sí, muy producida. Y aseguró que fue víctima de extorsión, ¿eh? Así que... ¿La extorsión? Sí, exactamente. Fue una historia terrible, ¿no? Que tuvo como protagonista esta mujer. Sí, su destitución nada tiene que ver con asuntos personales, sino con factores directamente vinculados con el ejercicio de sus funciones. Resaltó el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, cuando la que mostró la chinchilla fue la otra, ¿no? ¿Vieron el video? Para mí, el video de esa mujer, ¿ustedes? Sí, es horrible. Es disturbing. No. Es cualquier, es lo menos sensual que vi en mi vida. Sí. No se te para ni agarrotazo. Sí, no se le para ni un cura. Bien, y por último, principalmente porque una persona de 40 años y no un niño de 12, ¿no? Y por último, detienen a dos ladrones disfrazados de policías. La pregunta es cómo se dieron cuenta, ¿no? Los delincuentes fueron apresados en Zárate tras tirotearse con personal de la comisaría primera. Ambos vestían chalecos antibalas, uno de ellos con inscripción de la buena herencia y portaban pistolas 9 milímetros. Intentaron robar una vivienda. Se dieron cuenta que eran chorros porque tenían códigos. Estuviste bien, Calori. Gracias por tanto. Te mando un beso. Te van a buscar un día vos, papito. Señores, en instantes el astrólogo en Gente Sexy. Ahora vamos a escuchar el nuevo corte de Black Keys. Que siguen sacando cortes a lo loco, ¿no? Ah, este es medio Escalera al Cielo. Little Black Summer con un perdón, ¿no? Para Zeppelin, pero... Operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back. Operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voices calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow. But everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it all. But everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. We'll be right back.

venía la fiesta de la Filarmónica del Colorado. En Rotaport navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. ¿Te perdiste el programa y tenés miedo de quedar afuera de todas las conversaciones importantes? Gentesexy.fmrockandpop.com. El blog de Gente Sexy. Secciones, columnas, entrevistas, música, videos y todo lo referente al programa. Gentesexy.fmrockandpop.com. Saber es poder. ¡Ay, muy mal remate! 17.03, 26 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es una época complicada para los signos, Joe Fernández? Es un momento difícil. Es un momento en el cual ninguno quiere estar. Es un momento bisagra, es la palabra. Es el momento bisagra del año para 8 signos de los 12, así que atentos. Ayer viste algo feo. Ayer vi la expresión más deleznable del ser humano, cuando las palabras quedan de lado y los golpes y las sillas vuelan. Pensé que había sido ver una banda. Sí, un político sacando una foto con niños. Por un partido de fútbol. Lamentable, lamentable, pero bueno, había una energía muy plutoniana. Viste gente agarrándose a trompadas, sí, en un lugar público. Correcto. Correcto. Fue violento, fue heavy. Hubo sillas, hubo amenazas. Hubo alguien que dijo: si tuviera acá una faca te la clavo a los gritos. ¿En serio? Y el maestro pizzero salió. ¿Vieron la pala con la cual se mete la pizza? De sí, claro. Sí. El maestro pizzero salió con la pala esa. Qué a hacer divino. Justicia. Es muy común entre gente que trabaja con determinados objetos salir con su objeto a buscar, claro, justicia. Obvio. Un caso clásico era cuando todavía existía la boletera, el colectivero la agarraba de esa manija que tenía, sí, y bajaba a pedir, bueno, explicaciones con a mí, la boletera. Yo lo he visto al Tuco enojado salir con su pene a claro, que además lo que tiene en la mano, ¿no? Una cosa, Joe sacó fotos como... ¿De la tangana? Sí, es un hombre que mide casi 2 metros y en vez de parar sacó fotos. Estaba tentado y un poquito había practicado para una feria de vinos que había, ya había empecé a practicar ayer. Tengo, por ejemplo, un montón de CDs. Sí. A elección de lo que quieras, locura. DVDs. ¿De lo que tenés en tu casa? Impresionante, los de tu casa. No. Acá, grosos, estrenos. No eras tan desprendido. DVDs. Películas, últimos estrenos, tengo libros, tengo entradas para ver a Beta Madre en Niceto, entradas para ver a Cordero en la Caravana Mágica. 4535-7625, 4535-7625, ¿en qué restaurante Joe Fernández presenció la pelea? A partir de ahora, llaman si adivinan, se ganan lo que quieren, si no, lo lamento mientras mucho. Mientras llaman a los oyentes, contar algún detallecito, no sé, claro, alguna buena comida. Lo loco es que en el lugar donde estábamos había aproximadamente 100 personas, 100 argentinos y un peruano. 4535. Estaban viendo el co. Banque un segundo. 4535-7625. 4535-7625 para salir al aire ahora. Hola. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Dani, ¿qué haces? ¿Cómo andan? Uy, qué lejos que está. ¿Usted Dani está lejos del teléfono, Dani? Dani, querido, ¿dónde vio la pelea Joe Fernández? ¿Dónde vio la pelea? ¿Hay alguna, en un restaurante? Sí, en un restaurante, pero digo, ¿hay alguna ayudita más? No. Se come pizzas, estaba el maestro pizzero, dijiste. Bien. Está bueno. Dijiste otra cosa más, pero... ¡Viva Perú! ¿Qué sé yo? No, amigo, abrazo grande. Chau. Besos. Chau. Oh, buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Es expeditivo esto, ¿no? Sí, por eso. Hola. Bueno, no entendí tu gestito, perdóname. Gestito 4535-7625, 4535-7625, para adivinar cuál es la pizzería en la que... Ha estado Joe Fernández anoche, pues ya hemos dicho que es la pizzería. Bien, ¿sí? bien fío, agarrando los datos. Ah, pero no soy una luz. Lo que pasa es que Fuertea se da cuenta de todo el toque, ¿no? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo te llamas? Sí, mi nombre es Gonzalo. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás, loco? Bien. Bien, fenómeno. ¿Cuál es la pizzería? Llamaba para preguntar a ver de dónde hubo la escena esa de Pustismo. Sí, por eso. Usted tiene que adivinar, amigo. Tiene que adivinar. Adivinar. Es una pizzería. Sí, dígame. ¿En qué pizzería ha sido? ¿Usted gana o pierde? Y bueno, la verdad que está complicada, porque pizzerías que yo conozco con televisión y que haya 100 argentinos y un peruano, me parece también complicado. Bueno, uno acá sabe cuál va a ir. Tiene un al azar. Adivine, amigo. Bueno, las cuartetas, qué sé yo. No, casi cerca, bien, abrazo grande. Besis. Pero es hermoso las cuartetas porque los mozos tienen un delantal que tiene el obelisco justo en la poronga. Sí. 4535-7625, 4535-7625. ¿Qué pasa, Fini? Tranquila, relajate, querida, por no Dios. No pasa nada. Tío, me vas a convertir en Pablo Viale. Por Dios. Pará, pará, mozes, pará, mozes, pará, mozes, pará. Tranquila. 4535-7625, 4535. Si no te vale, gordito, te voy acá, gordito. 4535, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Marcelo. Marcelo. ¿Qué tal, cómo va? ¿Cómo va, loco? ¿Cuál es la pizzería, che? La pizzería en Los Inmortales. ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! ¡Cerca! No. Ahí entras para recitales, discos, DVDs. Gustavo Cordera, que... casi desnudo. Sí, hay gente que quiere las entradas, que quiere los discos, que quiere todo. Todo, había todo. ¿Qué pizzería? Había una escena de pugilato. Podríamos darle todo junto al que lo adivine. No, okay, porque nos quedamos sin nada. Maludos. Claro. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Cómo te llamás? Manuel es mi nombre. Juan Manuel, ¿en qué pizzería vio Joe Fernández la escena de pugilato? ¡Guerrín! ¡No! ¡No! ¡Quédese en línea! ¡Quédese en línea, amigo! Me copa, porque este lo puso mucho vértigo. Sí, sí. Me gusta porque dice, ¡hola, Manuel! ¡Guerrín! 4535-7605, buenas tardes, aquí está el otro lado, cada vez más cerca. ¿Hola, Clemente? Sí, querido, ¿cómo te llamas? Querido, ¿cómo te habla? Leo del Oeste. No importa, ¿en qué pizzería pasó esto? ¡Vamos a tirar, Banchero! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡A la vuelta, a la vuelta! Me muero a la vuelta, no. No es a la vuelta. Pero no es tan lejos, no es tan lejos. 4535-7605, se acaban las pizzerías. Sí. Adivinen, 4535. Hola. Hola, bueno, sí. ¿Cómo te llamas? Sí, querida, ¿cómo te llamas? Gabriela. El Guerrín. No se escuchó, hizo los deberes, diría Susana. No, querida, no va dos veces, besito grande, chau, 4535-7605. No me gusta, se enojó, no me gusta que nos hagan trampa. No, trampa no, 4535. Ah, y otro ahí, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Sí, hola. Ahora sí, Fabio, ¿en qué pizzería ha sucedido esta tangana? El Palacio de la Pizza. ¡No! Sí, abrazo grande, loco. Usaste 9 de julio. Abrazo grande. Es cerca. Puede no ser exactamente en Corrientes. Claro. Pero hay, en Corrientes hay algo también. Sí, sí, bueno, vamos. No importa. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Clemente, ¿cómo andas? ¿Cómo te llamás, loco? Ya sabe. Ariel, usted lo sabe. ¿Dónde es? ¿En qué calle era? ¿Eh? ¿Los Inmortales? ¡No! ¡Ya la dijeron! Casi no, pero está bien, me gusta. 4537625. ¿Quién está del otro lado? Hola, ¿cómo te llamas? Sí, Diego. Diego, ¿cuál es la pizzería? Dale. El Cuartito. ¡No! ¡Se cae el programa! ¡No levantan! Otro, 4535-7605. Ave, total. Buenas tardes, aquí está del otro lado. Hola. ¿Veis? Lo asustaron. Hola. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Te llamas Carlos? Carlos. ¿Cuál es la pizzería? Guerrín. ¡No! ¡Abrazo grande, Carlos! No digas más Guerrín ni Guerrín. Las chicas más lindas en qué barrio están. Son oyentes de TKM. No, pare. No, eso es más. Hola. 4535-765. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. ¿Quién la sabe? Hola, ¿cómo te llamas? Sí. Sebastián, loco. Sebastián, ¿cuál es la pizzería? ¡La Continental! ¡Sí! ¡Vamos! ¡La gran combo de la vida! ¡Vamos todavía, Sebastián! Sí, ¡claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Quedate en línea! ¡Te ganaste lo que querés! ¡Seba, Sebastián! Buenísimo, loco, le mando un abrazo, un buen programa. Gracias, loco, te amo mucho, te amamos. Vamos a escuchar la canción en instantes, la columna de astrología. ¿Me puedo decir? Con el señor Joe Fernández, Virus, amor descartable. Para vos, Tuco. Para vos. Vos sos mi obsesión, quisiera taparme. en Sao Caloni, porque sí, amigos, sí, viene Pulp a la Argentina, miércoles 21 de noviembre, 20 horas, Estadio Luna Park. ¿Cuándo fue? Lo que parecía imposible, se confirma, viene Pulp a Buenos Aires. Qué bueno, con 9 años de esa película. Los mayores exponentes del Britpop de los años 90 y pilares del rock británico llegan por primera vez a la Argentina. Sí. Puedes buscar tus entradas en ticketportal.com.ar, tenés varios sitios web, pulppeople.com o vienepulp.com.ar. Acordate, Pulp el miércoles 21 de noviembre. ¿Me querés decir algo? No, no quiero decir nada. Miércoles 21 de noviembre, 20 horas en el Luna Park. Viene, amigo, viene Pulp a la Argentina. Y si hiciste bien los deberes para el amor, pero ella tiene luna en Júpiter con ascendente Leo y una fuerte presencia de Virgo. ¿A quién? ¡No entendí nada! Para. No le lleves más cigarros a tu jefe. Si querés caerle bien a un capricorniano con luna en Tauro y ascendente en Aries, vas a tener que escuchar al maestro. Joe Fernández. Haz todo go. Astrólogo, amigo, amante. Te acerca a los astros en Gente Sexy. Cuadrar la astrología de una manera fácil, sencilla. Por eso le pusimos la cara amable de la astrología. 17 y 16, 26 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente que llamó para consultarle a Joe Fernández sobre cuestiones relativas a su futuro y pueden seguir haciéndolo llamando al 4535-7625, anotándose. También pueden grabar mensajes al 4010-8320. ¿Qué pasó, Pita? Buenas tardes. Buenas tardes. Me gusta mucho la intro que hacemos a la columna. Cada vez mejor, y hoy quiero decir que fue tu idea de la pizzería, fue brillante. Fue muy lindo, fue muy lindo. Te lo agradezco de corazón. El gusto agradecemos es mío. A esas dos personas que se agarraron a piñas. Que digo, sí, sí. Eran dos argentinos. Había un peruano y un argentino. Se agarraron entre dos argentinos, peleándose. Si les digo, se van a morir. No, por Di María. ¡Me estás jodiendo! ¡No! ¡Di María! ¡Qué estúpido, boludo! ¡Qué feo pelearse entre hermanos! ¿Qué? ¿No? ¿Pudiendo pegarle peruano? No, no está haciendo. No, estoy sacando conclusiones de lo que está diciendo. ¿Qué pasó? ¡Sacase muerto! ¡Qué muerto! ¡Pim, sí, pum, pan! No importa. Piña. Sí. ¿Di María cuál es el que tiene la cara graciosa? Sí, el de las orejitas. No, ese soy yo, maestro. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Yo quiero hablar con el astrólogo. Oh, mami. Bueno. Hola, ¿cómo te llamas? Sol. Sol, ¿cuántos años tenés? 34. 34. El que manda los aportes jubilatorios, en la quiniela. Sol. Pues son 34, sí, aportes jubilatorios. Sol, signo y problema. Bueno, mi signo es Libra. No sé si es un problema. En realidad te cuento. Sí, cagamos, che. Yo estoy muy enamorada de una persona. Sí, mami. Que es muy especial. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Perdón, ¿qué significa que es especial? Sí. Claro. ¿Es especial? Es especial en todos los sentidos. ¿Te hace cosquillas en la panza? Muchas. Y a nivel el personal especial, que es Stephen Hawking, sí. ¿Cuál es el problema? ¿Es qué? No, digo, ¿cuál qué es este especial de él? ¿Qué es especial? Es hermoso, primero. ¿Es qué? ¿Es? Es hermoso, sí. Corriendo por fuera. Bien, lindo. Se ve que vio una. Sí, sí. Y bueno, la cuestión es que somos amigos. Sí. ¿Él sabe que hay algo más que una amistad en tus intenciones? Y yo creo que él se da cuenta. Sí, Clemente. Sí. Pero bueno, se hace que no, obvio. Ah, se hace que no. ¿Y cuál sería la consulta? Solo así, más o menos. Mi consulta direccionamos. Sería, sí. ¿Qué me conviene? ¿Seguir como amigas? Así que seamos amigos los dos. Sí. ¿O que esperar a ver si algún día él me dice algo? ¿Ustedes han tenido sexo en algún momento, querida? ¿La tenemos? Sí, obvio. ¿Han tenido sexo en algún momento? Sí. Sí. ¿Y cómo estuvo eso? 10, 100. Bien. 100. ¿Y vos cuánto hace que no tenés sexo? Un día. Eso nos interesa también saberlo para que yo pueda armar la columna. Media hora. No, yo tengo con él. ¿Qué? ¡Ritmo! Impresionante. Tienen sexo, un montón de sexo. Bueno, juntos. Claro, con él. Bien entendido. Pero vos querés saber si va a haber algo más, si él se va a enganchar. Ella quiere saber así. Si le conviene, no sé. Yo claro, creo. Me conviene avanzar o me conviene quedarme como estoy ahora. Yo creo que por lo que nos contás, Sol, me parece. Vos estás muy enamorada de él. Claro. Bueno, yo por lo que me contás, me parece que él tiene como una. Él la pasa bien con vos, está disfrutando este momento. Y vos debés ser un amor porque sos libriana, tenés una voz pausada, tranquila. Hermosa, Laura Pausini. Como una. una encantadora. Así que yo te recomendaría que sigas así, que estás muy bien. Él está muy bien también, él la pasa muy bien. Y yo creo que por ahí apostar a más hace que pierdas lo lindo que ya tenés. Disfrútalo. Vivilo, sentilo. Amalo vos. Me encanta. Chao, Sol, gracias. Un beso grande. Gracias por llamar. Sí, espectacular, Solcito. Divina. Genial, cuando quiera nuevamente. Upa, Solcita, ¿no? Buenas tardes, aquí está el otro lado. Hola, ¿cómo te llamas? Miriam. Miriam, ¿cuántos años tenés? 36, el que manda fotos al Facebook de C5N. Bien. Miriam. Sí. Miriam, signo y problema. Bueno, yo soy de Leo, tengo 36, mi problema es que tengo un hijo de 9, de Acuario, totalmente bipolar. Ajá. Eso. Mi esposo tiene 31, es de Aries, o sea, tiene un signo bárbaro, él tiene una forma de ser bárbaro, pero mi hijo no hay con qué darle, no sé cómo manejarlo, está bien, después de pronto se pone a llorar, después está contento, pero no le duran los estados de ánimos malos. Bueno, quiero contarte una cosa, Miriam, Acuario es el signo más bipolar del zodíaco, es un signo absolutamente ecléctico, vos sos de fuego... Loca, me vuelve. Tranquilidad. Claro, vos sos de fuego... Tu marido es de fuego y este chico acuariano, Acuario, contra todo lo que la gente cree, es un signo de aire, no de agua, de agua. De agua. Entonces, el acuariano a veces se siente como que ustedes dos con su fuego y su pasión, se siente como un poquito corrido y que le exigen. Totalmente, no te puedo creer, son lo mejor que escuché en mi vida. ¿Ves? Porque nos calcas así a los tres. ¿Ves? Los calcó a los tres. Bien. No hables así, que esto queda para la promo, negro. Sí, esto va como loco. No, Joe, nos calcaste a los tres tal como somos. Espectacular. Así. Entonces, bueno, mi humilde comentario y sugerencia es que al acuario necesita sentirse libre. Vos tratá de... Yo sé que es muy difícil porque el acuariano es el signo más problemático para sobre todo en esta edad, para educarlo, para darle disciplina, para mandarlo al colegio. Es muy complicado, muy caprichoso, muy dulce, muy manejador. Y probá también consultando con el gabinete psicopedagógico de la escuela. No, está en terapia. Bien, perfecto. Ok, una gran serie. No, nosotros a full porque es el único hijo y todo lo que necesite estamos ahí, pero grosos. Hace teatro, hace natación, pero que la bipolaridad no la hace. Bueno, como cliente, hace teatro y natación. Claro, cállate boludo, te amo. Quédate en línea, beso grande, chao. Dale, gracias. Bessie. Una genia, total. Ah, me cayó muy bien. Sí. Son tranca. Faltó agregar y parece de 9 años, pero no sea malo. Hay mucha gente que está llamando al 4535-7625. También tenemos mensajes grabados, ¿no? Seguramente hay un montón. ¿Hay uno? Ah, perfecto. Sí, hay. ¿Escuchamos uno? Vale. Vamos a escuchar uno. Me llamo Claudia. Hola, Claudia. Soy del 11 del 78. Sí. Soy virginiana, obvio. Quería consultar porque me acabo de separar de un libriano que la verdad que siento que lo dejé de querer, pero me parece que me quiere. Tuvimos 11 años juntos y tenemos un niño precioso de cáncer que la verdad que no quiero que sufra. Show, querido. Ajá. Usted puede opinar de lo que quiere. Bueno. Esperamos su palabra. ¿No? Ella es de Virgo y él es de Libra y juntos han engendrado un canceriano. Lo más importante es que sepan... vos estás enamorada de él. Bueno. Digamos, esta pareja, Libra y Virgo, van a ir para adelante. Lo que a vos te sucede es que vos sentís que dejaste de sentir cosas por él. Vos sos muy mental y muy terrenal. Tenés que dejarte llevar un poquito más. No esperes todo el tiempo el desenfado sexual, esta cosa más de los cuerpos, de la juventud. Asumir a pareja desde un rol nuevo, desde un rol distinto. Ya estás entrando en una edad en la cual el amor pasa por otro lado. Y pasa más... Por el compartir, por el día a día, no tanto por la sexualidad, y comprendelo, porque el libriano está enamorado de vos, y vos también, y tiene un hijo hermoso de 11 años que quiere ver esa familia unida y junta. ¡Buah, me vuelvo loco! ¡Espectacular! Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Pasa por otro lado, no. Hola, estás... ¿soy yo? Okay. Sí, ¿cómo te llamas? Hola, Claudia, ¿sabes que apagó la radio si lo has abrido? Por favor. Dale. Sí, correcto. Okay. Bien. Bueno, hola. ¿Cómo estás? Yo llamo por lo siguiente. Pará, Claudia. Vamos por parte. Claudia, ¿cuántos años tenés? 49, el que manda la foto a 678. Ahí va. No, es la edad esa de la revolución que dijo el astrólogo hace poco. Pará, Claudia. Tranquila. Te tranquilizas. Tranquila. Queremos lo mejor para vos. Sí, Claudia. Claudia querida, signo y problema. Bueno, soy geminiana del 20 de junio del 63. Sí. Tengo ascendente en Capricornio. Uh-huh. Y no es un problema, es una duda. Sí, querida. Me quiero ir de viaje a una misión comercial a Bolivia el 25 de este mes. Misión comercial a Bolivia. Me gusta, okay, me gusta. Jamás pensé ir a Bolivia. Bueno, no, bien. Claro, bueno, uno pero siempre bueno quiere París, ¿no? Quiere ir a Miami. Claro, Miami. Bueno. Pero bueno, pintó ahí la misión pinto comercial. Sí, correcto. Y un detalle fundamental, pinto el 18 Bolivia de junio pasado, en Viudet. Uy, la O sea que pasé un cumpleaños recontra feo. Sí, claro. Sí. Entonces, y algo sucedió en mí que quiero como un nuevo horizonte, no sé, un destape. Gran banda. Algo. Un destape. Sí, pero, o sea, comercial, porque realmente no tengo ganas de comer con Bolivia. Obviamente estoy llorando por los rincones y le pongo onda a la vida porque me gusta vivir. Claro, claro, claro. O sea, estoy sonriendo con dolor en el corazón. Bueno, la pregunta es para nuestro querido astrólogo. Claudia, haciendo un poquito tu carta astral en el aire, tengo para decirte que tenés que hacer ese viaje de manera urgente. Okay. Mañana. Sí, tenés que irte a Bolivia, tenés que ir a conocer a... ¿Es un viaje que por de trabajo? ¿Hay plata sí, en el medio? Comercial. Bueno, es un, te va a ir muy bien. Es un viaje que tiene buenos horizontes y muy buen futuro. Ajá. Y no solamente te va a tranquilizar económicamente, sino que vas a, también te va a dar una paz que estás buscando. Así que te recomiendo, antes de fin de año, por favor, anda a Bolivia. Bien. Ya, ya estoy yendo, ya tengo que ir. No, 25, en serio. Lo que pasa es que me gasto todo lo que tengo. Gastate todo lo que tengas. Es la Walter White. Pedí plata, haz lo que quieras, pero tenés que irte a Bolivia y nos vas a llamar en noviembre para agradecernos este consejito. Bien. Dale, muchas gracias. Beso grande, che. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Cuando la veo, Clemen, es así. No, es así. Impresionante. Ya seguimos, ya seguimos. Vamos a escuchar una canción de los Red Hot Chili Peppers. Behind the Sun. Ese bajo me vuelvo loco. Now while I Gracias, amiguitos de la Argentina. Menaba 1501, esquina Virrey Olaguer y Feliu 47830617. La Argentina siempre trae nuestra merienda. Qué calor y le... Claro, lo puedes encontrar en facebook.com/panaderias.argentina o en su sitio web www.clargentina.com.ar. Gracias a Miquillos de la Argentina por acompañarnos todos los días. Vamos a continuar hablando con nuestros oyentes en esta hermosa sección del programa, encabezada y protagonizada por Joe Fernández, nuestro astrólogo. Gracias. ¿Te sentís bien con el nivel de los oyentes? Me siento muy bien, me gusta que logramos algo ecléctico. Me gusta que llama la chica de 20, la señora de 50, el hombre de 30, el puber de 17 buscando su nuevo teléfono, buscando un nuevo amor. Y por qué no, buscando soluciones a su 10. Se emociona, se quebró. Venías bien, casi. Hiciste una de más. Siempre alguna de más. Sí, buenas tardes. El burrito Ortega de la astrología. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas, che? Fernando. Fernando, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés, Fernando? Calculo que me preguntaste la edad, 32. 32, el que manda la foto del programa de la nata. Fernando. Hola. ¿Me escuchás? Al siguiente. Hola. Pobre Fernando, lamentablemente no se escuchaba bien. Había un problema comunicacional, ¿no? Sí. Ah, no, es un mensaje grabado mientras sigue llamando al 4535. Mi nombre es Joaquín y cumplo hoy el 13 de abril. Hola, Joaquín. Tengo una hija del 30 de mayo. Sí, ¿cómo nos vamos a llevar cuando vaya llegando a la adolescencia? Ponele. Y como el orto, como todo. Ponele. Como el orto. Me gustó mucho el ponele. Sí. Bueno, esos dos signos que son... Hay signos que son compatibles para padre e hija, padre e hijo, no para pareja, sí para suegro, yerno. Es interesante esto, se llama sinastrías, una vez lo vamos a desarrollar. Es un hermoso nombre. Es como los septenios. Pero sí. 7, 14, 20, un día lo vamos a hacer los septenios, hasta el 70 inclusive. Es una relación muy linda para padre e hija, porque vas a tener una hija que te va a prestar atención. Vos sos de Aries, así que es como que ella te va a escuchar y con tu carácter, ese fuego que tenés, vas a poder mandonearla hasta que tenga 15, 16 y ya te diga, papá, me voy con mi novio de 30. Pero hasta ese momento la vas a poder manejar muy bien. Muy bien. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Ariel. Hola, Ariel, ¿cuántos años tenés, che? 49 cumplo hoy. Feliz cumpleaños. ¿Qué es cuando lo cumplen? Cuando recién lo cumple los 49 es el padre lombardero en la quiniela. Espectacular, Ariel, feliz cumpleaños, querido. Gracias. Signo y problema. Signo Virgo, obviamente, porque cumplo hoy. Mi problema es que no hubiera de Escorpio, sí, con la que convivimos hace unos 6 años. Sí. Se va a un crucero. El año que viene es sola. Ok, ¿para cuánto tiempo se va? ¿Cuánto dura el crucero? No, sí. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuántos años tiene ella? 30. Uy, chiquito. No, chaval. ¿Crees que salgamos a tomar unas copas nosotros tranquilos para que me cuentes todos tus problemas y llores en la mesa? Sí. Superar la lucería de ese otro día. Ella es Escorpio. Ella es Escorpio, no tengo que explicarte ni decirte que Escorpio es intensa, es apasionada, es sexual, le gusta mucho el cachondeo. Si fuera Clemente te preguntaría algo que no tiene que ver con astrología, que sería, ¿en condición de qué se va el crucero? ¿Con amigas, sola? Se va con amigas a ver a un grupo de estos que le gusta a las chicas. Por ejemplo, ¿cuál es el grupo? ¿Se va el crucero de los Backstreet Boys? No. Me da asco nombrarlo. Decilo. No, Backstreet Boys. Decilo. NKOTB. Ese va el crucero de los Yuki's on the Block. ¡No, es una genia, negro! ¿Qué es? ¡Ese fuera de peligro! ¡Que te la culé! ¡Fuera de peligro! ¡Fuera de peligro! Arrancado por ahí. Sí, no pasa nada, amigo. No pasa nada. No, evidentemente, ella todavía tiene una cuota adolescente y tiene algo edípico no resuelto, por eso está de novia con un tipo más grande y con experiencia como vos, un virginiano serio y responsable. Así que quede tranquilo que te va a extrañar, te va a cuidar y no solo eso, sino que te va a traer de regalo el último disco de ellos. Si yo quisiera eso. Tranquilo, que va a estar todo bien. Y en esos 10 días que vos te quedas solo, llama a la radio que te sacamos a pasear. Dale, abrazo grande. Un abrazo. Me gusta porque parecía como el peor de los problemas y descubrimos que no. A veces hay que ir al hueso. O sea, probablemente el lugar con más virginidad de la historia, ¿no? Sí, totalmente. Crucero con los New Kids on the Block arriba. Último llamado del día de hoy. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal, querido? ¿Cómo te llamas? En Australia. Matías, me llamo. Matías. Matías, ¿cuántos años tenés? Tengo 25. 25, Monseñor Cuarrachino en la quiniela. ¿Cómo está la iglesia? Matías. Bueno, tengo... No, espera, el signo... Pará. Vamos a hacerlo prolijamente, ¿eh? Claro. Signo y problema. Vale. Soy de Piscis y el tema es el siguiente. Tengo una novia de Leo. Sí. ¿Una novia de? Se cortó. Y Leo. De Leo. Sí. ¿Y Leo qué opina? Y bueno, quería saber... O sea, nosotros hace un tiempo que estamos ya de novio. Y bueno, como que el tema, viste, de mismos, es como que cuesta un poco mantenerlo a medida que va pasando el tiempo. Y bueno, por lo que tengo entendido, las chicas de Leo son muy exigentes con ese tema. Pará, ¿cuánto hace que estás con ella, che? Va a ser 4 años. 4 años. ¿La vida sexual es completa? Digo, ¿han hecho todo lo que tienen que hacer o sentís que hubo algo que todavía no te dio? Sí, es generosa. Bueno, viste, siempre hay que... No es regalado, pero bueno. ¿Usted sigue teniendo hay las que mismas lucharlo, ganas? Hay que pedirlo. ¿Usted sigue teniendo las mismas ganas de poseerla como el primer día? Y mira, si te digo que sí exactamente, te miento, ¿no? Porque tampoco es que uno puede estar completamente enamorado como el primer momento. Está clarísimo. Claro. ¿Ha sido infiel alguna vez? ¿Ha sido infiel alguna vez usted? Oh. ¿Usted ha sido infiel alguna vez? No. ¿Ella? Calculo que no, Joe Fernández. Me parece que estás proyectando tus miedos, estás proyectando... En ella lo que te pasa a vos. Creo que es momento de que... ¿Vos conociste a alguien? ¿Cómo? ¿Conociste a otra persona? No. Bueno, lo vas a conocer. No, es un tema como para mejorar, digamos, ¿no? Para decir, bueno, mirá. ¿Pero este hueste que...? ¿Pero qué es lo que vos sentís que tenés que mejorar? Concretamente, vos decís, mira, la verdad, yo creo que tenés que mejorar en esto. 2 puntos. ¿Qué sería? No sé, el que tenga más frecuencia, un promedio, digamos. ¿Vos querés, y este es un reclamo tuyo o de ella? Sí, creo que es de los dos. ¿Cuánto se moja la chaucha en esta relación, amigo? Claro, hablando mal y pronto. Claro. Y ponele que una vez por semana. No, una vez por semana, eso es después de 20 años de casado. Y si es con tu mujer, mejor. Vos tenés que... No, tenemos que estar en 3 por semana. Ponerle 2 para no ser tan ambiciosos si laburan y estudian. Pero juntos, traten de buscarse, encuéntrense. Y ¿sabes qué? Junten... Busquen momentos propios, porque ustedes están todo el tiempo yendo de un lado para otro, saliendo con gente. Encuéntrense ustedes. Mirá a los ojos, quiéranse. Hay amor, hay sexualidad. Es una pareja linda, estable astrológicamente. Arriba, pero ustedes tienen que jugársela y acercarse. Dale 2 por semana y todo va a estar mucho mejor. Está muy bueno lo que te dice Joe, ¿eh? Es hermoso lo que está. Me encanta. Escúchame, ¿han incursionado en el trío? Quizás llegó el momento. Claro. No, te lo digo en serio, no es para que te rías, te lo digo en serio. ¿Han probado? No. ¿Te dan ganas? ¿Hay alguna amiga de ella que te guste? Sí, dale. Es un tema medio complicado. ¿Hay una amiga? No. Hay un discriminio fuerte con una de las amigas y vos la querés. No, jamás, por favor. ¿Compartirías con alguno de tus amigos? Esa risa es nerviosa. ¿Un joystickeo con tu novia ahí? Un estéreo. Y la fantasía estaba, pero... Que la fantasía con tu amigo, joystickear, amigo. O sea... Ahora se explica la poca frecuencia, claro. ¿No? Ahora entendemos mucho. ¿Vos agregarías a un amigo tuyo o una amiga de ella, un trío? ¿O un amigo de ella? No, si tuviera que agregar a alguien, agregaría a una amiga, no a una amiga. Okay. No me llamas por ese lado. Bueno, probá 2 veces por semana, 3 si tenés feriado en la semana esa, y nos llamás en noviembre. Pero todo va a estar bien, vos quedá tranquilo, sexualidad a full. Bueno, es lo que te falta. Y más desinhibido, anda por otros caminos, probá... Bueno, muy específico lo que está ahí. Sí, que pruebe cosas nuevas, incluso juguetes. Bueno, hay maridaje de Piscis, Leo, digamos. Sí, es excelente, porque... Es excelente, probá... No, nunca se filmaron, nunca hicieron una cosita así divertida. No, bueno, probá. Y aparte, a la leonina le gusta. A la leonina le gusta que la filmen, que le digan que está hermosa... ¿Sabes qué? Anda y comprarle un conjuntito de ropa interior y lo estrenan juntos el sábado en un buen mañanero. Y hacen una twista. Eso es lo que quería escuchar yo. Un video casero. Vamos, hubiera sido el sex shop y listo. Un video casero, ¿sabe de quién? De Peteco Carabajal, amigo. Un abrazo enorme. Gracias, Libby. Nos vemos. Gracias. A veces hay que ser fuerte, hay que ser duro y hay que ir al hueso. No me queda otra. Yo sé que a veces eso juega en contra y la gente no le gusta, pero me pediste eso, Clemente, y vine a hacer eso.

en instantes todo sobre ese teléfono que nunca vamos a poder comprar aquí en Gente Sexy. Calo, supongamos por un momento que decidimos hacerle caso a las profecías y a los alarmistas y decidimos prepararnos para el fin del mundo. Preguntas para 27, vos. ¿Qué comida te llevarías a tu refugio? Si es que ya tenés uno armado. Sí. ¿Cómo te imaginás una vida si se interrumpen todas las comunicaciones telefónicas? Ah, no te lo imaginás. ¿Cómo te imaginás rompa vos? Las del marketer. Bueno, Nat Geo ya te presentó a tres preppers y sus estilos de vida y los sacrificios que hicieron para prepararse para lo que podría ser el fin del mundo. Acordate, descubrilos en la nueva serie de Nat Geo todos los miércoles a las 23. Preppers, hoy, miércoles a las 23, por Nat Geo. Un hombre con tecnología podrá ser atractivo, pero si es inteligente, siempre va a ser sexy. Ford presenta El Mundo que se Viene. By Pablo Fernández. Ford Argentina y sus productos con tecnología inteligente. Bien, está con nosotros Pablo Martín Fernández. Gracias, querido, por estar acá. Por favor. Una vez más. Hoy fue el día en el cual se presentó el nuevo teléfono de Apple, el iPhone 5. Cada vez que hay un producto de Apple que se presenta, ahora obviamente sin Steve Jobs, pero siempre para todo el mundo tecnológico es una novedad, ¿no? Ahora cada vez más difícil de tenerlo el iPhone, por un montón de cuestiones, ¿no? Ay, bueno, sí. Está complicado. A ver, amigo, cuénteme. Es así, o sea, es el evento del año porque... parecido con la final de una gran copa. O sea, todos los meganeros del mundo están viendo esto. Hay 18.000 notas sobre cómo es el plug del nuevo auricular. Pero lo central es que hay un nuevo iPhone 5. Finalmente, montones de rumores eran ciertos. La principal novedad a la vista es que es un poquito más largo. La pantalla es más extensa. ¿Cuánto más largo? Pregunto yo. ¿Cuánto más largo? Mide 4 pulgadas, un poquitito. La verdad que no. ¿4 pulgadas? No, pará. Necesito ese teléfono, Claro. Necesito esas 4 pulgadas que te cambian la vida. Claro. No, 4 pulgadas en total. Bueno, si son de si te suma eso, piénsenlo. No, si me sumás 4 pulgadas, te cambia la vida, en términos generales. Bien providil. Obvio. No, piensen, el que tiene un iPhone se va a dar cuenta que lo que le suma es una línea más de iconos. Ellos lo dijeron así. Tenés la línea de iconos de ahora, te sumo una más. Ah, está bueno. Entonces, no, ahora me gusta. Ahora me lo compro. Sí. Primero, antes que nada, en la página de Apple ya está toda la información de lo que... Bueno, entonces habla de otra cosa. Exacto. Sí. iPhone, iPod, etcétera. No, pero dale, vamos. A ver, cuéntenos. Tiene. A simple vista es más grande. Sí. Pueden hacer todo el chiste que quieran. Sí. Después es más finito. chistes, 20% sí, sí, más delgado y 20% más liviano. Dejá siempre que Apple lanza algo, trata de darle bomba por ese lado, de que o que es más liviano, o que es más rápido o algo, porque te lo va a cobrar. O sea, sigue vendiendo el 4S, que es el que estaba hasta ahora, le bajó un poco el precio a ese, y este empieza en $199 en Estados Unidos. Pero es con un plan, obviamente. Sí, con un plan a 2 años, como si fuese acá. Pero es como el precio del 4S antes de que apareciera el 5. Exactamente. Lo que hacen siempre es corren el último celular, pone de nuevo, mantiene esos precios y así funciona todo. Siempre va a haber alguien que pueda acceder a este teléfono, pero hay una cuestión que tiene que ver con el chip, ¿no? El nano SIM, ¿cómo es el nano chip? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Eso es súper técnico, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. La mayoría de los celulares que tenemos nosotros tienen un chip, el SIM, la publicidad que decía es el chip mamut. Sí. Ese es el estándar. Sí. Los celulares de alta gama del último tiempo tienen otro que se llama micro SIM, que de hecho el iPhone 4 lo tiene. Es la misma tarjetita, pero cortada. Sí. Claro. De hecho, se vende es como una brochadora, una trincheta abrochadora, sí, y te lo corta. Este nano SIM es más nuevo. Y es más pequeñito. Es más pequeño, pero además es más delgado. Entonces, además de cortarlo, tendrías como que afilarlo. Por lo cual, en realidad va a haber que ir a la operadora y decirle, che, ¿me das una nano SIM? ¿Pero se podrá? ¿Acá lo van a trabajar las empresas? Y si no lo hacen las empresas, entrará de manera gris. Claro. Y seguramente en alguna cueva le van a hacer esa reducción. Subestimemos o a la importación o a la habilidad con la trincheta, ¿no? Cualquiera de las dos cosas puede ser algo que solucione los problemas. Y además, seguramente, más allá del iPhone, alguien de la competencia va a sacar algo parecido. Entonces, supongamos que el iPhone 5 nunca llega a Argentina. La verdad que no sabemos. Hoy no llega. Pero no llega ningún producto de Apple ahora. No, productos de Apple. Bueno, se supone que sí. ¿iPads siguen entrando? iPads hasta hace no tanto entraban. En el último tiempo yo fui un poquito a averiguar y no vi demasiadas. Claro, se fue restringiendo cada vez más. Se fue restringiendo. Todavía no está en Mercado Libre, digo. Estábamos fijando a ver si está en Mercado Libre el iPhone 5 ya. Exacto. Sí me fijé. De hecho, la preventa en Estados Unidos empieza este viernes. Ah, por eso. No, el viernes lo vas a tener seguro. Seguro. ¿Ya hay pelotudos esperando en el local de Apple? Sí, es probable. No, porque falta, para que lo puedas pasar a buscar, este viernes es la preventa. Te tenés que decir, hola, soy Clemente, quiero comprar uno. Sí. El otro viernes, ahí lo vas a poder buscar. Ahí sí vamos a ver la cola en la Quinta Avenida. Vamos a ver la cobertura de la cola en la Quinta Apple en la Quinta Avenida. Y un boludo que sale gritando como si hubiera realmente hecho algo. Lo único que hizo fue comprarse un teléfono. Sí. Impresionante. Ahora, ¿los cambios están buenos? ¿Vale la pena? ¿O es el sombrerito nuevo de la Stacy Malibu? Siempre caemos en lo mismo. Es bastante parecido. Es el sombrerito nuevo con un moñito. O sea, lo que hace es... Lo que tiene es que cambia una vez por año. Entonces, si vos tenés el último, la verdad que quizás no hay tanta diferencia. ¿Dónde hay más diferencia? ¿Entre el iPhone 4S, el anterior, y este que está saliendo, o entre el He-Man clásico y el que se le abollaba el culo? Ahí yo tengo los dos, o sea, que los dos iPhones se me complica. Pero, el salto este es más grosso. ¿Por qué? Porque todo lo de Apple siempre tiene algo medio aspiracional, de que lo quiero tener porque se ve lindo. Lo que lograron con este es que es distinto, es más grande. Entonces, en la mesa esa de todos los que se miden cuál tiene el celular más nuevo, el iPhone 5 se va a notar que es distinto, porque es más grande. Entonces, mucha gente lo va a comprar. Nunca nadie va a decir, me compré el iPhone 5 porque es más grande, porque es nuevo y es distinto al otro. Pero la diferencia, la verdad que va más que nada por ese lado. Atención, funcionarios, guarda cuando tuiteen, que dice tweet from an iPhone. Sí, eso sí, from an iPhone 5, quizás. tengan cuidado, y digo, esto que sea más grande, ¿no? ¿No sería una razón para que, por ejemplo, Samsung, que fabrica esos plasmas de 32 con teléfono, salga a hacer un juicio inverso, por ejemplo? Tranquilamente. El nuestro también es más grande. Tranquilamente. De hecho, el iPhone 5, va en una línea de lo que hizo Samsung con el Note, que todo el mundo pensaba que era una porquería porque no iba a vender, y le fue súper bien. Para el que no lo sepa, es un celular a medio camino entre una tableta. Es rarísimo, bien. Sí. Apple con esto se acerca un poquito más. Una celulareta. Ahora salió el otro de Samsung, el S3 o no sé cuánto, que hay carteles en todas las calles, claro, y lo tienen varias compañías, me parece. Sí. Ya lo vi en el subte, en la calle. Sí. Y vi también que decía, hecho en Tierra del Fuego, o por lo menos en alguna parte. Bien, quizás te meto en un brete con esta pregunta, pero con Apple, no va a pasar, no está ni cerca. Muy resumido es así. Lo que hace Samsung y todas las otras empresas que venden en la Argentina, vos lo que tenés que hacer hoy, esto es hoy, puede cambiar, vos entrás un equipo, digamos el equipo X, lo podés entrar por aduana, lo haces en China, siempre y cuando hagas un equipo Z en Tierra del Fuego. Sí. Si vos nivelás esa producción e importación, está todo bien. El problema con Apple es que hace un solo equipo, Claro. Y además, la verdad que no le importa, voy a hacerlo en Tierra del Fuego. De hecho, no lo hace en muchos lugares del mundo. En Brasil está ahí siempre como que sí, que no, y no lo hace. Entonces, posiblemente, si sigue siendo así de estricto, no lo vemos. Hay que ver también los estudios que han hecho los directivos de Apple de cuáles son los mejores niños para ensamblar las piezas. Claro. Donde y quizás la mano del niño argentino no es tan pequeña como la del niño chino. Exacto. Claro, claro, claro. Una cosa que sí es importante, que los que tengan equipos de la último, digamos, de los últimos 2 años para meter a todos más o menos en la misma bolsa, van a tener una actualización ahora, en fines de septiembre, principio de octubre. Ay, pará, avísame con tiempo. Del sistema operativo, y eso es gratis, entre comillas, ¿no? Si ya te compraste el iPad 2 y el iPad 3, vas a tener todo el nuevo sistema operativo gratis. Esto sí, no necesitas que hacer la importación ni nada. Va a ser con descarga directa y lo vas a poder actualizar. iOS 6. Decime cosas grosas que tenga un teléfono iPhone que lo diferencien de otros teléfonos. No, ni siquiera de los iPhone 4, digo, de otros teléfonos. ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué tiene de copado? ¿Por qué es semejante objeto de deseo para aquel fanático de la tecnología que nunca, nunca puede tener sexo? Lo que tiene, sobre todo, pero esto es así, es una enorme campaña de marketing y Apple atrás, que tiene la magia de Steve Jobs y Sarasa. Terminó con Foo Fighters tocando en vivo. Tomate. También se está aprendiendo en todo Foo Fighters. No tuvo ningún problema cerrar la fiestita de Tim Cook. Pero bueno, tiene eso y concretamente, la verdad, la pantalla es muy buena. Pero, por ejemplo, el Samsung y los Nokia también son muy buenas las pantallas. Después tiene una muy buena cámara últimamente, mejoró mucho la cámara. Era muy mala la cámara del iPhone antes. Sí. Hoy también presentaron novedades de la cámara. Al ser más pequeño el iPhone y más, no más pequeño, más delgado, tienen que también mejorar la cámara, porque hay cosas que aunque no mejoren, tienen que achicarse para que entren en un aparatito más finito. Los productos Apple, tengo la sensación de que no se rompen tan fácil, no sé por qué, quizás es una sensación mía, pero con otros teléfonos se me ha roto mucho más rápido. Frecuentemente. Sí, bueno, de hecho, en este caso, lo mejoraron eso. Es solo de aluminio y vidrio en principio, por lo cual se supone que va a ser aún más durable. Si no tiene plástico trucho, al menos el iPhone 5, 4 y el 3 tenía un poquito. Todas las novedades de tecnología van a estar en nuestro blog con Pablo Martín Fernández. No te pierdas eso. Lo vas a poder ver en gentesexy.fmrockandpop.com, donde también hay videos y hay un montón de cuestiones. Vamos a cerrar la columna y te cuento algo más. Más tecnológicos, más evolucionados, igualmente sexys. Presentó Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología inteligente para una experiencia de manejo segura y confortable. Conoce toda la tecnología de los productos Ford en www.ford.com.ar. No te pierdas esta noche, en De Esta Noche No Pasa, toca Gran Martel. Sí, toca Gran Martel esta noche el programa de Eduardo y Maitena. No me grites más. Gran recital, gran recital. Nosotros comenzamos a despedirnos con No Te Va a Gustar en vivo, que va a estar tocando este sábado 15 de septiembre a las 20 horas en el estacionamiento del Estadio Único de La Plata, anticipadas en Génesis, libro 49 y Cover Your Bones Capital. No te pierdas este gran recital, después te vas a ver a la casa de un amigo, a Maravilla Martínez. Nosotros nos despedimos hasta mañana, quédate escuchando Rock and Close con Mariano Close. Gracias, Vale Yuasta, por el lujo de tenerte como operadora, nuestras productoras Fini, Gaby Larralde, Ayelen, y además El Tucu, Papito, Fiorella Calori, hola, Los Fernández. Bueno, no digas eso. Chau, amigos, nos escuchamos mañana. Se quiso escapar y le dijeron va a estar muy mal, eso no se hace, tenés que pensar y pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede. Ya no está consciente.